cuerpo muy sensual, que cuando tú caminas a los hombres dominas y los dejas sin hablar. Que cuando tú caminas a los hombres dominas y los dejas sin hablar. Fascinarme. Tu boquita angelical y tu cuerpo sensual lograron dominarme. Sensual, que cuando tú caminas a los hombres dominas y los dejas sin hablar. Que cuando tú caminas a los hombres dominas y los dejas sin hablar.